una parte de la mente que no, sobre un, el yo salvaje, sobre la parte de la mente que es más instintiva que racional, y es donde su, esta autora dice que está el yo salvaje. También habla sobre los cuentos, que los cuentos son una forma de explicar una parte de la psique y de la mente, o sea, de la psique, que no se puede explicar de otras formas. Y explica un poco qué es la religión, qué es los cuentos, los mitos, las leyendas, y hace una mezcla. Y no sé, a mí la obra me pareció muy literaria, aparte que habla de los cuentos, y me pareció interesante. O sea, no es un libro literario al uso, no es como leer a Miguel Hernández, pero que se le parecen varios puntos. Y bueno, y a mí al menos me ha parecido interesante porque, no sé, el típico libro de mística que te intenta lavar la cabeza y decirte que sí, que hay otro mundo paralelo ahí, no. Este, en este libro te deja bien claro que ese mundo paralelo es mentira, pero que es una mentira necesaria, que es una falsedad necesaria para nuestro cerebro, que es una mentira que nos ayuda y que igual no es tan mentira, o sea, que no es verdad, pero tampoco es mentira. No sé, y me ha parecido interesante cómo expone, pues, este, cómo mezcla la psicología con lo místico, con lo natural y con los cuentos. Que todo esto, todas estas cosas puede parecer que no tienen nada en común, pero, y bueno, nos habíamos quedado en este relato que aparece en el libro y luego explica por qué de este relato y por qué del relato de la loba, que ya lo hemos leído en el anterior programa. Perdonad que tengo la voz tomada, llevo semanas así, pero bueno. Y antes de empezar a leer, voy a poner un poema de Laura San, que para mí va mucho con este tema, igual es paranoia mía, y empiezo a leer. Yo creo en Dios. Creo en la falsa moneda sin cara. Creo en ti, contigo en Dios cuando callas, en ti cuando hablas y me haces sangrar al decirme que el futuro, ¿qué importa? Que qué importa nada, ¿qué importa? Que me pase por encima la vida y la sangre por toda la cama. Que griten rojo tus manos. ¿Qué importa que pasen de largo los días si a nadie le importa el rastro de venas que deja la herida del tiempo al cerrarse? ¿Qué somos tú y yo más allá de esa cicatriz? Escribo la palabra amor si no encuentro palabras, y tú escribes trincheras, y cuántos, respuesta a mis nadas, banderas de blancas al sol, confunden rendirse con vamos a hostias con todo, cerrando los ojos, partirse en pedazos, así es más fácil morir de ceguera que vida de bruces al sol y quemarse de locos. Yo creo en Dios. Cuando miro en silencio la ría y el agua que habla divierte mi prisa y me dice tranquila, que no tenga miedo, que es solo corriente el tiempo que pasa y nos deja en la orilla. Y también cuando yo las creo, que me puedo dejar arrastrar,

en los campos elíseos de la mente, como si lo descubrimos en las islas de los muertos, los desiertos de los huesos de la psique. El rostro de la montaña, la roca marina, el lujuriante mundo subterráneo en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambie nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento, mostrarlo, repartirlo y cantarlo, y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos por medio del cuerpo, de los sueños, de los viajes de todo tipo. Existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos. En los mitos egipcios, Isis presta este servicio a su hermano muerto Osiris, el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano Set. Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer, juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo contrario no podrían salir el sol. Jesucristo resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hendía. Demetre conjura a su pálida hija Prefesone de la tierra de los muertos una vez al año, y la loba canta sobre los huesos. Esta es nuestra práctica de meditación como mujeres, conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que recrea a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta. La madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa. Debido a esta naturaleza dual o doble tarea, el importante trabajo que tenemos por delante es el aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y lo que llevamos dentro, qué tiene que vivir y qué tiene que morir. Nuestra misión es captar el momento más oportuno para ambas cosas, para dejar que muera lo que tiene que morir y que viva lo que tiene que vivir. Para las mujeres, el río bajo el río, el río bajo el río del mundo, el hogar de la huesera, contiene conocimientos directos acerca de los pantalones, los rizomas, el maíz que se siembra del mundo. En México dicen que las mujeres llevan la luz de la vida, y esta luz está localizada no en el corazón de las mujeres ni detrás de sus ojos, sino en los ovarios, donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer. En el caso de los hombres, que exploran las ideas más profundas de la fertilidad y la naturaleza de las semillas, la imagen equivalente es la bolsa peluda, los cojones. Esta es la sabiduría que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje. Cuando la loba canta, lo hace desde los ovarios, con una sabiduría que procede de lo más hondo de su cuerpo, de su mente y de su alma. Los símbolos de las semillas y el hueso son muy similares. Cuando se tiene el rizoma, la base de la parte original, cuando se tiene el maíz de siembra, cualquier estrago se puede arreglar. Las tierras devastadas se pueden volver a sembrar. Los campos se pueden dejar en barbecho. La semilla dura se puede remojar para ablandarla y ayudarla a abrir y a germinar. Bueno, voy a poner un poco de música.

es la mujer salvaje original que, aún viviendo bajo tierra, vive arriba. Vive en nosotros y a través de nosotras, y nosotras estamos rodeadas por ella. Los desiertos, los bosques y la tierra sobre la que se asientan nuestras casas tienen más de 2 millones de años. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra, plantar bulbos para la primavera, remover con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras. Creo que cavan en busca de la mujer de 2 millones de años de edad. Buscan los dedos de sus pies, de sus patas. La quieren para hacerse un regalo a sí mismas, pues son ellas, se sienten enteras y en paz. Pues con ellas se sienten enteras y en paz. Sin ellas se sienten inquietas. Muchas mujeres con quien he trabajado a lo largo de los años han empezado su primera sesión con algún comentario del tipo: bueno, no sé, que no es que me encuentre mal, pero tampoco me encuentro bien. Creo que esta situación no es nada misteriosa. Sabemos que se debe a una escasez de lodo, y el remedio, la loba. Hay que buscar a la mujer de 2 millones de años. Es la sepulturera de las cosas muertas y moribundas de las mujeres. Es el camino entre los vivos y los muertos. Cantan los signos de la creación sobre los huesos. La vieja mujer, la mujer salvaje, es la voz mitológica que conoce el pasado y nuestra antigua historia y nos ha conservado en los cuentos. A veces la soñamos como una hermosa voz incorpórea, como la doncella hechicera, y nos muestra lo que significa no estar marchita, sino arrugada. Los niños nacen instintivamente arrugados. Saben en lo más hondo de los huesos lo que está bien y lo que hay que rehacer al respecto. Se trata de algo innato. Si una mujer logra conservar el regalo de ser vieja cuando es joven y de ser joven cuando es vieja, siempre sabrá lo que tiene que esperar. Pero si lo ha perdido, lo puede recuperar mediante una mediante un decisivo esfuerzo psíquico. La loba, la vieja del desierto, es una buscadora de huesos. En la simbología arquetípica, los huesos representan la fuerza indestructible. No se prestan a la destrucción. Por su estructura cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos. En el mito y en el cuento representa el espíritu del alma indestructible. Sabemos que el espíritu del alma se puede lastimar, incluso mutilar, pero es casi imposible matarlo. El alma se puede abollar y doblar, se puede herir y dañar, se puede dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de las quemaduras del temor, pero no muere, porque está protegida por la loba en el mundo subterráneo. Es a un tiempo la descubridora y la incubadora de los huesos. Los huesos pesan lo bastante como para que se puedan hacer daño con ellos. Son lo bastante afilados como para cortar la carne. Y cuando son viejos y se los pellizcan, tintinean como el cristal. Los huesos de los vivos están vivos. Son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente. Un hueso vivo tiene una piel curiosamente suave y al parecer tiene cierta capacidad de regenerarse. E incluso cuando es un hueso seco, se convierte en el hogar de minúsculas criaturas. Los huesos del lobo de esta historia representan el aspecto indestructible del yo salvaje, la naturaleza instintiva, la criatura entregada a la libertad y a lo intacto, es decir, aquello que jamás podrá aceptar los rigores y las exigencias de una cultura muerta y excesivamente civilizadora. La metáfora de las estas historias tipifican todo el proceso de conducción de una mujer hasta la totalidad de sus sentidos salvajes e instintivos. En nuestro interior vive la vieja que recoge huesos. En nuestro interior están los huesos del alma de este yo salvaje. Y en nuestro interior tenemos la capacidad de volver a configurarnos como las criaturas salvajes que antaño fuimos, y tenemos los huesos que nos pueden cambiar y pueden cambiar nuestro mundo. Y tenemos el aliento de nuestras verdades y nuestros anhelos. Unos constituyen el canto, el himno de la creación que siempre hemos ansiado entonar. Lo cual no significa que tengamos que andar por ahí con el cabello desgreñado sobre los ojos o con unas uñas en las manos que parezcan unas garras orladas de negro. Sí, tenemos que seguir siendo humanas, pero en el interior de la mujer humana vive también el yo instintivo animal. No se trata de un romántico personaje de tira cómica. Tiene unos dientes de verdad, gruñe de verdad, posee unas enormes magnidades, perdonad con la palabra, magnanimidad, un oído extraordinario, unas garras muy afiladas y unos generosos y peludos pechos. Este yo tiene que gozar de libertad para moverse, hablar, enfadarse y crear. Es duradero y resistente y posee una gran intuición. Es un yo experto en las cuestiones espirituales de la muerte y del nacimiento. Hoy la vieja que llevamos dentro recoge los huesos. ¿Y qué es lo que rehace? Ella es el yo del alma, la constructora del hogar, del alma. Ella lo hace a mano, rehace el alma a mano. ¿Y qué hace por nosotras? Incluso el mejor de los mundos, el alma necesitaría una remodelación, tal como ocurre con las casas de adobe del suroeste de Estados Unidos. Siempre hay algo que se desprende, que se desconcha o se despinta. Siempre hay una vieja regordeta con pantuflas que se pasa el rato aplicando lechada a las paredes de adobe. Mezcla la paja con el agua y la tierra. Aplica la mezcla a las paredes y las deja como nuevas. Sin ella, la casa se deformaría. Sin ella, se desplomaría. Y se convertiría en un amasijo después de una fuerte lluvia. Es la guardiana del alma. Sin ella nos deformamos, sin una línea de abastecimiento que nos conecte con ella. Dicen que los seres humanos son unos desalmados, unas almas malditas. Ella da forma a la casa del alma y con su trabajo manual la hace más casa. Es la del viejo delantal. Es aquella cuyo vestido es más largo por delante que por detrás. Es la de que anda siempre haciendo arreglos. Es la hacedora del alma, la criadora del lobo, la guardiana de lo salvaje. Bueno, voy a hacer un breve parón. Estoy mirando a ver que no me pase siempre lo de la música. Ay.

las piernas en el aire. ¡Qué horror! Niña mala, lobo malo, perro malo. Tienes razón. No, tú sigue adelante y diviértete. Perdonad que estoy intentando mover el... Mierda. Me he pasado. Perdonad, este pequeño... Vale, me he quedado aquí. La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso hacen psicoterapia y psicoanálisis. Por eso analizan sus sueños y crea arte. Por eso algunas personas estudian las cartas del tarot. Se hacen el I Ching, bailan, tocan el tambor, se dedican al teatro, tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Lo hacemos para recoger los huesos. Después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos. ¿Qué himno de la creación, qué himno de la recreación elegimos? Y las verdades que digamos constituirán la canción. He aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos hasta que decidamos cuál va a ser la canción, nuestra verdadera canción. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son los huesos enterrados de mi vida? ¿Cuál es la relación con el yo instintivo? ¿Cuándo fue la última vez que corrí libremente? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? ¿A dónde se fue la loba? La vieja canta sobre los huesos y mientras canta los huesos se recubren de carne. Nosotras también nos hacemos mientras derramamos el alma sobre los huesos que hemos encontrado. Mientras derramemos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de lo que éramos en nuestra juventud, de lo que sabíamos hace muchos siglos y sobre la alteración que percibimos en el futuro. Nos ponemos a gatas bien sentadas. Mientras derramamos alma, nos sentimos renacer. Ya no somos una solución aguada, una cosa frágil que se disuelve. No, estamos en fase de transformación. Como los huesos secos, muchas veces empezamos en el desierto. Nos sentimos privadas de nuestros privilegios, alienadas, sin relación, tan siquiera con un grupo de cactus. Para los antiguos, el desierto era el lugar de revelación divina. Pero para las mujeres se trata de algo mucho más que eso. Un desierto es un lugar en el que la vida está muy condensada. Las raíces de las cosas vivas se aferran a la última gota de agua y a la flor conserva la humedad, apareciendo tan solo apareciendo tan solo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. La vida en el desierto es pequeña, pero brillante y buena. Para parte de lo que ocurre tiene lugar bajo la tierra, como en las vidas de muchas mujeres. El desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva. En él las formas de vida son muy intensas y misteriosas. Muchas de nosotras hemos vivido vidas desérticas, pequeñas en la superficie y enormes bajo tierra. La loba nos muestra lo valioso, las valiosas que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psíquica. Es posible que la psique de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto por resonancia o como una consecuencia de pasadas crueldades o porque no le permitieron vivir una vida más amplia en la superficie. Muy a menudo una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío, en el que a veces solo hay un cactus con una flor de brillante color rojo, nada más en 1000 kilómetros a la redonda. Pero para la mujer que está dispuesta a recorrer 1000 kilómetros hay algo más, una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola. Algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico, aborrecen su fragilidad y su frugalidad. Una y otra vez intentan poner en marcha su oxidado cacharro y bajar dando tumbos por el camino hacia la resplandeciente ciudad soñada de la psique. Pero sufren una decepción, pues lo exuberante y lo salvaje no está allí. Está en el mundo espiritual, en aquel mundo entre los mundos, en aquel río bajo el río. No te engañes, vuelve atrás, regresa junto a la roja flor del cactus y pone en camino para recorrer resueltamente el último y duro kilómetro. Acércate y llama a la vieja puerta desgastada por la intemperie. Sube a la cueva, trepa a la ventana de un sueño. Recoge cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Quieres un consejo psicoanalítico? Ve a recoger los huesos. Bueno, y aquí acaba la primera parte, el primer capítulo, y empieza el segundo, que no lo voy a leer. Os dejo aquí el gusanillo. La curiosidad, el libro se titula Las mujeres que corren con los lobos. Y bueno, y ahora voy a poner un poco de música, que me estoy quedando un poco sin voz. Y ya con esta música ya me despido hasta el próximo lunes, que será el último lunes de la temporada de este, bueno, hasta el invierno. Y vale, ya he hecho lo de que siempre hago, eso de dejar dos. Bueno, voy a poner música ahora sí. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. parce qu'ils n'entendent jamais les cris. Lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant charger l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. À nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage. Bueno, quiero hacer una pequeña reflexión final. Yo lo que he entendido de lo que he leído es que hay una parte que no se puede explicar de forma racional, una parte de la historia, de los acontecimientos que no tiene una explicación lógica, y que la religión y las leyendas y los cuentos han intentado pues explicar de una forma que no es real, porque ni la religión, ni los cuentos, ni las leyendas son reales, son para explicar cosas que no se pueden explicar de otra forma, o para hacer entender cosas que no tienen un significado científico, ni lógico, ni palpable, ni siquiera razonable. Y bueno, yo creo que el libro este lo que intenta es desde un poco sacar historias, cuentos que habla sobre la mujer salvaje, o que habla sobre pues cosas que no se pueden explicar, o que no son, o que entran dentro del mito. Y bueno, esta psicóloga ha intentado mezclar un poco el tema psicológico, psicoanalítico, con los cuentos. Porque el psicoanálisis es otro tema que no se puede, o sea, es una interpretación que hace un psicólogo, o hace un psiquiatra incluso, o hace un pensador sobre otro individuo, o lo que, o ese individuo hace sobre unos recuerdos, sus movidas. Bueno, tengo poco tiempo, con esto me despido. Y bueno, lo que intento explicar un poco es esos mitos, esas cosas que no se pueden explicar de otra forma y que no existen, habitan en nuestro cerebro, junto, porque no es solamente el tema de Dios, que es obvio que Dios no existe, pero si lo pensamos muy bien, ¿qué sentido tiene que un planeta que da vueltas alrededor del Sol y que tiene un núcleo que es como el Sol, albergue vida, y qué? ¿Por qué cojones estamos aquí? O sea, en el fondo no tiene ningún sentido, no podemos explicar eso, entonces nos inventamos mitos. Y bueno, eso es lo que yo he sacado del texto, que sinceramente tampoco es tan fácil de... Y luego también lo que habla sobre la mujer, sobre la huesera, sobre la mujer bruja, la mujer la que sabe, que el conocimiento místico y conocimiento que va más allá de lo científico, pues está en general en la mujer, aunque lo estamos perdiendo, obviamente, por múltiples causas, para empezar la civilización y para acabar pues este rollo de llevarlo todo a lo científico, a lo aséptico, que no tengo nada en contra, tengo que decir, pero a veces es como damos demasiada importancia a lo real, cuando lo irreal, lo místico y lo dudoso tiene su encanto. No entiendo por qué tanto mal rollo hacia eso. Claro que es mentira, pero yo qué sé, hay tantas cosas que es mentira, para empezar enciende la tele, ya verás.